Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más en Síntesis de la Región, esta producción periodística que realiza la radio pública, Radio Nacional Santa Fe, junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos arrancando estas dos horas de información, de voces, de títulos, bueno, de todo lo que tiene que ver con el quehacer de la provincia de Santa Fe, de cada uno de nuestros pueblos, de cada una de nuestras ciudades, en horas donde, bueno, evidentemente hay algunas cuestiones a considerar, a tener en cuenta. Recordemos que está pronosticado para los próximos días algún proceso de inestabilidad a partir de lo que marca el servicio meteorológico y también todos aquellos sectores vinculados con los factores climáticos. Decimos esto y en un rato seguramente será uno de los temas que vamos a estar profundizando, porque venimos siguiendo de cerca lo que ha acontecido en algunos lugares de la provincia de Santa Fe. El clima no es de los mejores. La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se ha reunido en las últimas horas, le ha recomendado al Poder Ejecutivo que declare la emergencia agropecuaria en los departamentos Castellanos, Las Colonias, en parte del departamento General López y en localidades del departamento 9 de Julio y del departamento Vera. Recordemos que en algunos casos con situaciones absolutamente de extrema gravedad, donde hay campos que todavía están absolutamente inundados y donde, entre otras cosas, corre un gran riesgo lo que es la producción, en muchos casos tambera, agravado también, entre algunas otras cosas, como nos han dicho en algunos casos presidentes comunales, intendentes, como lo han ratificado también muchísimos productores, con la falta de obras y en algunos casos también, recordemos, con serias dificultades, porque el mal estado de los caminos rurales, a pesar de todo lo que se ha hablado en los últimos días, sigue siendo una generación de inconvenientes en muchísimos puntos de la provincia de Santa Fe y que se ha visto remarcado en las últimas horas con algo que hemos graficado en el día de ayer, que son testimonios más que elocuentes de los más de 100 presidentes comunales que estuvieron visitando la capital de la provincia de Santa Fe, que entre otras cosas han manifestado su apoyo a una mayor coparticipación, a mayores recursos, a que el Estado provincial se haga cargo de las obligaciones que le competen y entre otras cosas han rechazado una vez más, recordemos, la implementación de esta tasa vial a partir del cobro de combustibles para realizar obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe, sobre todo en materia vial, hablamos de rutas y caminos. Por eso decimos, son temas que hay que seguir de cerca, son temas que preocupan. En los últimos días hemos escuchado muchos testimonios respecto a esto. Bueno, hoy vamos a estar ahondando en detalles en lo que tiene que ver con esta situación complicada que se vive a partir de lo que tiene que ver con las lluvias en la región. Y también vamos a estar hablando de algunas cuestiones importantes, porque ustedes recordarán que en los últimos días hablamos respecto de la situación del transporte en función de la tasa vial, pero también de algunos inconvenientes que el mismo sector del transporte planteaba a partir no solo de la tasa vial, sino del incumplimiento en materias de obras de infraestructura, en materia de seguridad, que no se han podido garantizar en la provincia de Santa Fe, y que ustedes sabrán muy bien, dentro de un par de semanas habrá una enorme cantidad, hablando de miles, de camiones que estarán llegando al cordón industrial de la provincia de Santa Fe para ir depositando allí todos los granos de la última cosecha de soja. Decimos esto porque seguramente empezaremos a ver inconvenientes en la autopista Santa Fe-Rosario, empezaremos a ver rutas como la autopista Rosario-Buenos Aires, la ruta AO12, la ruta 10, el camino de la Cremería, ruta nacional 11, con serias dificultades. Bueno, esto vuelve a poner en discusión o vuelve a poner en disputa la situación de esos pueblos que están bordeando o que forman parte del cordón industrial con, podríamos decir, el derecho al trabajo que tienen los transportistas y camioneros que simplemente cumplen con su labor, y que esto afecta o por lo menos genera algunas complicaciones en los pueblos, pero que también uno entiende tiene que ver con algunos aspectos centrales de la falta de políticas públicas en la provincia de Santa Fe. Por eso también en un rato queremos abordar ese tema, queremos, entre algunas otras cosas, ver de qué manera puede impactar esto en el cordón industrial, porque hay enojos importantes de algunos intendentes y presidentes comunales que ratifican una vez más que ha llegado un nuevo año y las obras que se vienen reclamando desde hace mucho tiempo no han llegado, y esto indefectiblemente será materia de discusión en los próximos días. La voy saludando, está aquí con nosotros, como es habitual cada día, nuestra compañera Melissa Paporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy buen día, muy buena jornada, como decimos siempre a toda la audiencia de Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública, AM540 FM102.9, nos puede visitar también en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí tenemos un enlace donde directamente nos escucha a través de la web, o si no, como lo estarán haciendo a esta hora seguramente, diferentes localidades a través de las radios, de las FM, las emisoras compañeras. Sin lugar a dudas que este proyecto de ley de tasa vial, que comienza a ser discutido en las comisiones de la legislatura provincial, explícitamente en la Cámara de Senadores, ha provocado justamente el rechazo no solamente del arco político, sino también justamente de diferentes sectores y empresas, la FATAC, la FAENI, que hemos escuchado en los últimos días, y ahora justamente los comerciantes y empresarios santafesinos están rechazando justamente este impuesto disfrazado en una tasa vial a través de un comunicado. Ambas entidades han manifestado la preocupación y asombro ante la decisión, ¿no?, del gobierno de generar este nuevo impuesto sobre los combustibles. El comunicado fue firmado por la Federación de Centros Comerciales de la provincia, hablamos de FESECO, y la Asociación de Empresarios del Sur Santafesino, hablamos de ADESA, que ha manifestado justamente la preocupación y el asombro. Preocupación y asombro también que se traslada al sur de nuestra provincia, explícitamente en lo que es justamente un reclamo por despidos en Argental. Argental es una fábrica de equipos de horno para panaderías. Los trabajadores, bueno, han paralizado la planta industrial que está ubicada en Granadero Baigorria. Hay diferentes protestas en estas últimas horas frente a la sede de Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia, en demanda del reingreso de 3 empleados que han sido censanteados aparentemente sin causa, y por eso están buscando algún tipo de solución a esta hora. Recordamos que Argental es una planta industrial que, como decíamos, está ubicada allí en Granadero Baigorria. Trabajan actualmente aproximadamente 130 operarios. Es una empresa que tiene más de 60 años en el rubro, y bueno, esta situación que esperemos pueda encontrar una luz justamente a este conflicto que se ha desatado también en las últimas horas. Por estas horas también algunas cuestiones que habrá que analizar. Recordemos que retomando lo que decíamos al principio, ¿no?, lo de la tasa vial es un tema que, si bien ha sido enviado a la legislatura, hoy pareciera que no va a estar en carpeta, por lo menos para los dictámenes previo a las sesiones ordinarias que darán comienzo el 1 de mayo, según lo han ratificado varios legisladores de todo el arco político. Problema gran será el del gobierno de la provincia de Santa Fe cuando, es cierto, hoy el cerco mediático que rodea al gobierno del Frente Progresista Cívico y Social permite que muchos de sus funcionarios puedan graficar o por lo menos explayarse de sobremanera sobre el tema de la tasa vial en función de rápidamente correr el eje de la cuestión y responsabilizar, como ha sido una constante de este gobierno provincial, al gobierno nacional porque no envía fondos a las provincias. Bueno, gran problema deberá afrontar el gobierno santafesino cuando tenga que explicar en algún momento por qué los recursos de vialidad provincial han decaído en los últimos años y cuando ha mejorado la recaudación tributaria en la provincia de Santa Fe, y cuando bien sabemos que los recursos de la nación, sobre todo del impuesto a los combustibles, entre algunos otros, se giran automáticamente a vialidad provincial. Entonces, si en los últimos seis años, había la curva ha sido decreciente en cuanto al incremento de los recursos que la provincia destina a la Administración Provincial de Vialidad, cuando los recursos de la nación han crecido considerablemente, pero también en la provincia han crecido los tributos a partir de lo que han sido las sucesivas reformas tributarias a los que el gobierno ha sometido a los santafesinos, evidentemente hay una ecuación que no está cerrando, hay números que no están absolutamente clarificados, porque además recordemos, entre algunas otras cosas, y esto será un tema que también seguramente charlaremos en un rato, el gobierno planifica todos los años a partir del presupuesto las obras de infraestructura a llevar en la provincia de Santa Fe. Algunos han dicho en las últimas horas que es necesario recurrir a este tipo de tasas o al endeudamiento internacional, producto de que en los últimos años la provincia de Santa Fe solventó con recursos propios la mayoría de las obras públicas en la provincia de Santa Fe. En un rato le vamos a contar cuál ha sido el nivel de inversión de la obra pública en los últimos años en la provincia, que quizás desmienta de sobremanera también algunos legisladores del Frente Progresista que buscan respaldar la iniciativa de la tasa vial en la legislatura santafesina. Bueno, en las últimas horas habíamos graficado en números cuánto se invertía o cuánto el presupuesto provincial de este año contemplaba para las inversiones viales. Por ejemplo, un presupuesto que está contemplado superior a los 53.000 millones de pesos, representa justamente un 1,43%, lo que corresponde justamente a inversiones en materia viales, en reparación de caminos y rutas, serían algo así de una inversión de 700 millones. Número que sorprende justamente porque es lo mismo o incluso menos a lo que pretende recaudar en el caso de que se apruebe el gobierno provincial con este nuevo impuesto de tasa vial. Bien, estamos haciendo síntesis de la región. La saludamos a Cielo Sarazo, nuestra coordinadora aquí en nuestro programa. Lo saludamos a Luciano Fraga, que es nuestro operador aquí en Radio Nacional Santa Fe hoy, en la capital de la provincia. A cada uno de los compañeros operadores y colegas de las 50 radios que integran la red de corresponsales, que también después se encargan de ponernos al aire en las respectivas retransmisiones y que también han enviado muchísima información, muchísimo material para compartir con ustedes. Así que los invitamos a quedarse en estas dos horas de radio, mucha información para compartir con todos ustedes. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el verde en tus pies. Que dejes de mirarme burlón. Sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera. Seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada azabache hasta el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia. distancia, hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en sabia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hasta el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Un febrero detrás de aquella bandada, azabache hasta el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Carmina Canavino y Lucho González interpretaron Canción del Pinar. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran su red de corresponsales. Como es habitual, como hacemos siempre en estos primeros bloques, vamos a empezar a hacer una recorrida por la provincia de Santa Fe. ¿Le parece que empecemos a tomar algunas rutas, algunos caminos, obviamente transitando con mucho cuidado? Digo cuidado porque nos vamos a ir a la ciudad de San Lorenzo, y el que no la pasó bien el otro día fue un pobre granadero que terminó siendo atropellado por una camioneta. Esas cosas que suelen pasar ante la imprudencia de algunos automovilistas. Pero es un lindo momento para irnos hacia el cordón industrial. Desde FM Vale 97.5 vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Marcelo Juan. Taxistas de San Lorenzo piden la presencia de Gendarmería Nacional en la ciudad para patrullar las calles luego de reiterados asaltos en los primeros dos meses del año y de la instalación hace 10 días de los denominados corredores seguros en los accesos a la ciudad. Ahora los taxistas de San Lorenzo piden que Gendarmería Nacional llegue a la ciudad para patrullar las calles junto con la policía local. Escuchamos la palabra de Rubén Reide, miembro de la Asociación de Taxistas de San Lorenzo. Estamos viendo de qué manera hacerlo. Es un pedido de firma para ver si podemos levantar firma a general en San Lorenzo con la población para un pedido de extranjería. Bien. Petitorio, entregarle al intendente, al senador del departamento, a los productores, a todos. Porque esto no es una cosa que nos pasa a nosotros, la inseguridad. La vive el comerciante, la vive el que transita las calles de San Lorenzo. Hay muchos arrebatos, ¿viste? Por los comentarios que nos hace la gente y por lo que nosotros podemos ver en la calle. En cuanto al trabajo en sí de los taxistas, ingresó al Consejo de la Ciudad de San Lorenzo un pedido de los propios conductores para que la tarifa aumente un 35%. Se realizará un estudio de costos que estará a cargo de la Universidad Nacional de Rosario y después se determinará el aumento. Si llega a ser de ese 35%, la bajada de bandera en la ciudad estará cerca de los 20 pesos, convirtiéndose en la tarifa más cara de toda la región. Para ir peleando más o menos 35% de aumento, nosotros decíamos. Uh-huh. Y bueno, pero viste, de ahí hay que... Porque nosotros esperamos paritaria. Bueno, ahora ingresó el pedido de tarifa y bueno, pasó al cuarto intermedio porque nos pidieron un estudio de costo, que eso lo hace la Universidad de Rosario. Nosotros, uh-huh, para ser más directo, se lo pedimos al sindicato de taxistas de la ciudad de Rosario. Uh-huh. Ellos más o menos manejan los números similar a nosotros. Hoy por hoy es una realidad que la inflación está todos los días, no es que los precios se congelaron hace un mes y no, se fue el dólar al carajo, se disparó todo, se dispararon los precios y sigue frenado, no. Las cosas siguen aumentando. Fíjate que le pusieron un impuesto a la nafta, que ahora va a venir ese impuesto, que va a subir la nafta, sube el gasoil, sube el GNC. Informó desde FM Valle San Lorenzo, Marcelo Juan. Y de San Lorenzo vamos a salir de la ruta nacional número 11, vamos a tomar otra ruta nacional, la número 34, que nos va a depositar en el departamento San Cristóbal, precisamente en la localidad de Ercilia, desde FM Ercilia 92.5. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Miguel Useglio. Días pasados se realizó la reunión para formar la Comisión de Cultura del Liceo Comunal con la presencia del presidente comunal Celestino Nicolau. Durante el desarrollo de la misma se consultó a los presentes sobre quién tenía intención de presidir la comisión y se propusieron dos personas. Entonces se realizó una votación y esta determinó que fuera la señora Elía Toselo quien se desempeña al frente de la comisión, que quedó conformada de la siguiente manera: presidente Elía Toselo, vice Adriana Pérez, secretaria Viviana Sarponte, prosecretario Julián Juncos, tesorera Viviana Pulgar, protesorera Luisa Farías. Por otro lado, un grupo de socios del Club Unión Social y Deportivo Ercilia, interesados en conformar una nueva comisión directiva, enviaron una nota a la actual comisión directiva de esta entidad deportiva, en la que manifiestan estar preocupados por la actual realidad del club, señalando que ha transcurrido el año 2013 sin haberse convocado asamblea anual ordinaria para la renovación parcial de la comisión, por lo que solicitan a las actuales autoridades lo hagan a la brevedad. Edgar Ramallo, tesorero del Club Unión, dialogó con nosotros sobre el contenido de la carta. Suele suceder en el Club Unión Social y Deportivo Ercilia, porque no ha pasado en otras reuniones donde se presenta gente que no es socia y por ahí reclaman o quieren tener derechos a reclamo, y lo importante es ser socio. Si el club estaría en una situación económica endeudada, estaríamos en boca de todo el pueblo, porque esto es un pueblo y como verán no es así, tenemos casi todas las cuentas pagas, estamos al día casi con todas las cuentas. Con respecto a las cuotas societarias, te puedo decir que hemos puesto el año pasado una cobradora que no anduvo bien, estuvo a prueba por 6 meses, estuvimos quejas de los socios, muchas quejas de los socios, y fue renovada, fue cambiada obviamente como correspondía, y ahora hemos logrado que Lumila Mendoza, que es la que está a cargo ahora de cobrar las cuotas, nos tenga al día con los socios, y hemos aumentado nuevamente. Te soy sincero, el año pasado hemos llegado a bajar hasta 100 socios. Nosotros habíamos observado esos errores. Hoy en día estamos en 260 nuevamente, estamos tratando de llegar a 300. Sé que hay socios que no le han ido a cobrar, pero también hay que admitir que hay socios que van 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces a cobrar y dicen mañana, pasado, y obviamente que la cobradora por ahí no pasa más. Reportó para Radio Nacional Santa Fe, Miguel Useglio, de FM Ercilia 92.5. En esta última instancia, en este último recorrido, la invito a que desembarquemos en la ciudad de Carcarañá. Preste mucha atención, anduvo por allí el ingeniero Mario Barleta, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, actual diputado nacional del Frente Amplio Progresista, presidente de la Unión Cívica Radical. que tiene alguna reflexión bastante particular en torno a lo que son los afiches que la semana, que esta semana se conocieron para el 24 de marzo, que habían sido difundidos por la Juventud Radical. Para conocer detalles de lo que estuvo haciendo Barletta en la ciudad de Carcarañá, recibimos a Gustavo Bianchi con su informe desde Radio Shock 102.3. La semana pasada visitó nuestra localidad el diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, Mario Domingo Barletta. En una reunión que mantuvo con el intendente de nuestra ciudad, el doctor Ramón Pedro Soques, abordaron diversos temas, entre ellos el tema seguridad. Es difícil, una de las consecuencias es lo que pasa en Rosario, en Santa Fe, en las grandes ciudades. Es decir, la ausencia de trabajo en las ciudades más chicas, en el campo, ha generado, bueno, una fuerte gente que ha engrosado los cordones de pobreza. La crisis educativa más la pobreza son mezclas explosivas que generan la posibilidad, ante la ausencia del Estado, del delito organizado. Encuentra lo que tiene que encontrar. Y tenemos un Estado Nacional que no hace lo que tiene que hacer. Hoy está establecido por Naciones Unidas cuáles son las medidas que se tienen que tomar para la lucha contra el crimen organizado. La primera es la coordinación entre todos los organismos del Estado, desde la policía, la justicia, la economía, FIP, detectar los patrimonios de los grandes delincuentes. El segundo tema es la lucha frontal contra la corrupción. Acá pareciese al revés, a los corruptos se los protege en lugar de ponerlo en el banquillo de los acusados. En tercer lugar, la articulación jurisdiccional. Nación, provincia y gobiernos locales tienen que trabajar en un mismo proyecto. Y lo otro, las políticas sociales, en educación, salud, etcétera. Bueno, no hay un plan, no hay un programa para enfrentar a las organizaciones delictivas. También consultamos con el legislador qué opinión tiene acerca del impuesto a los combustibles destinados a las refacciones de rutas y caminos. El fin que se pretende a través de esta tasa es tener mejores caminos, tener mejores rutas, y eso ayuda, y eso ahorra plata también para que no se rompan los autos, para evitar accidentes, y se coparticipa con los municipios. Eso es importante, son unos pesos, pocos pesos, pero unos pesos más para cada municipio y cada comuna. Pero bueno, es un proyecto que hay que analizarlo con detenimiento, y bueno, lamentablemente somos olvidados por el gobierno nacional en lo que refiere a obras de infraestructura. También le pedimos una opinión al legislador nacional y máximo referente del radicalismo sobre el afiche que estuvo circulando por diversas redes sociales a través de la Juventud Radical sobre la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y la cuestión de los derechos humanos. Sí, pero también hay que dejar a los jóvenes su rebeldía. Bueno, ahí está la Juventud Radical, y además, por más duro que sea, es siempre en el marco del respeto, siempre en el marco de la no violencia, siempre en el marco del reclamo permanente, de la búsqueda del diálogo, de la búsqueda yo comparto contigo. Tenemos que seguir insistiendo todos los días. Diálogo, consenso, respeto al que piensa diferente. De lo contrario, no hay alternativa para resolver los problemas de los que hablábamos antes, ¿no? Y en eso hay que insistir, y hay que dar también muestras y ejemplos, como es el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Son distintos partidos y, bueno, a veces tenemos nuestras diferencias, pero demostramos que con el diálogo nos podemos poner de acuerdo. Para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi a través de la 102.3 Radio Shock desde la ciudad de Carcarañá. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Mi corazón que se fue tras la esperanza, tengo miedo que la noche me deje también sin alma, tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla afuera, y como es pena que dura, yo la he llamado lañera. Y como es pena que dura, yo la he llamado lañera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena vieja y es mi sola compañía. La ñera es la pena vieja y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Jorge Cafrune interpretó La Añera. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de su red de corresponsales. Hubo novedades importantes esta semana para algunas localidades de la provincia de Santa Fe, sobre todo para aquellas que están ubicadas en el departamento San Javier. Hablamos de precisamente de la localidad de Alejandra. Recordemos que su presidente comunal, Raúl Lobato, estuvo reunido con el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Desde FM Alejandra 88.9 vamos a escuchar algunas repercusiones que nos trae nuestro compañero Martín Obregón. El senador provincial por el departamento de San Javier, José Baucero, junto al presidente comunal de Alejandra, Raúl Lobato, estuvieron reunidos el pasado lunes junto al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, donde tocaron los siguientes temas. Para la comuna de Alejandra se gestiona la necesidad de ampliar cargos y transferencia presupuestaria para el SAMCO. También el llamado a licitación para la red eléctrica Calchaquí-Alejandra y la licitación de la obra para ampliación de la planta potabilizadora y toma de agua de la cooperativa. En una charla telefónica con el senador, nos decía lo siguiente. Con lo que respecta a Alejandra, le planteábamos junto a Raúl Lobato obras que son sumamente necesarias y que, bueno, en algunas obras de ella, el gobernador nos sorprendió gratamente diciéndonos, garantizándonos que algunas de ellas se van a licitar ahora en poquito tiempo, en poquitos días, como es, por ejemplo, la línea de mediana tensión de Calchaquí con Alejandra. Correcto. Y una subestación transformadora allí en la localidad de Alejandra, que esto se estaría licitando, si Dios quiere, en los próximos días, Martín. Sí, sí, así es. Es una obra fundamental para el crecimiento del departamento y, por supuesto, para el crecimiento de Alejandra. Esto habría un antes y un después en la comunidad de todos los alejandrinos, porque la energía es fundamental y ahí siempre hemos tenido problemas de energía, así que estamos al aguardo de este tema. También es probable que se pueda licitar la ampliación de la planta potabilizadora de agua y la toma de agua del río también de la misma planta, Esto también puede, si Dios quiere, ocurrir en los próximos días. Y se hizo un planteo que se lo hacía el presidente de comuna con respecto a todo el tema de salud de Alejandra, la necesidad de contar con mayor recurso humano, con mayor recurso económico, con algunas obras que son necesarias, con un centro de salud de Paraje Los Jacintos, donde, bueno, el gobernador tomó nota de todos estos temas y ojalá que en los próximos días podamos estar solucionándolos y se puedan estar concretando estas licitaciones que él nos garantizaba. Y a modo de primicia también, en el día de hoy, yo a las 15 horas de la tarde voy a tener una reunión con parte del directorio del Banco de Santa Fe por el tema del cajero de Alejandra, entre otros temas. Así que, bueno, ojalá Dios quiera que todas estas cosas se puedan concretar y que un día dejen de ser anuncios para que sean verdaderamente una realidad para todos los alejandrinos. Exacto. Informó Martín Obregón desde Alejandra para Radio Nacional Santa Fe, desde la 88.9 FM Alejandra. Gracias a Martín Obregón, a nuestro compañero de FM Alejandra. En un rato vamos a seguir compartiendo más testimonio de nuestros compañeros corresponsales ubicados en los 19 departamentos de la provincia. Lo que hacemos ahora, rápidamente, tomamos viaje, presentamos la nota porque tenemos un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la localidad de Timbúes, allí en el colón industrial de la provincia de Santa Fe. Algunos dirán que son algunos chisporroteos que se han dado en los últimos días entre los transportistas de carga y el presidente de esa localidad, Amaro González, respecto a lo que será el aluvión de camiones que en los próximos días estará llegando y que evidentemente genera inconvenientes en el pueblo, pero que uno entiende también quizás esto tenga que ver con algunas inversiones, algunas obras que no se han hecho en los últimos tiempos y que permitirían una mejor convivencia en la región. Para conocer un poco la postura de la comuna, para conocer un poco cuáles son los problemas que acarrea semejante cantidad de camiones en los últimos años que van hacia los puertos del cordón industrial, lo vamos a saludar. Está en línea Amaro González, el presidente comunal de Timbúes. González, desde la radio pública en la capital de la provincia, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto establecer contacto con ustedes. Bien, nosotros también agradecidos de que nos pueda atender y gustoso de conocer un poco, ¿no? Esto que uno dice son algunos chisporroteos que se han dado en los últimos días en los medios, pero que uno entiende hay una necesidad de los transportistas de trabajar, pero también hay una obligación de la comuna de Timbúes de bregar por una convivencia tranquila y sobre todo lo que ustedes plantean son inconvenientes que se generan en la localidad con la llegada de los camiones, sobre todo en esta época. Sí, sin lugar a dudas, es algo que nosotros nos preocupa mucho y hemos hecho gestiones. Bueno, este es mi primer mandato como presidente de la comuna, pero he ocupado en tres oportunidades la minoría y también con el gobierno anterior hicimos gestiones conjuntas para poder lograr que las obras de infraestructura vial se pudiesen llevar adelante, y bueno, esto ha sido sin éxito. Creo que esto no tiene color político, esto es una necesidad que tenemos que los gobernantes de turno tratar de reparar, de darle la tranquilidad a nuestros vecinos, y es lo que estamos haciendo. Nosotros editamos una ordenanza en diciembre del 2013, la número 25, que prohíbe el tránsito pesado por el eje urbano nuestro, y el eje del centro lo ocupa la Ruta Nacional 11. Claro. Y esto no es caprichoso. Nosotros, desde que empezamos a recibir los camiones allá en el 2004, 2005, después de la erradicación de las grandes empresas de los puertos en nuestra localidad, empezamos a padecer este tipo de aislamiento, que no solo lo vive Timbúes, no es el caso de la ciudad de San Lorenzo ni de Puerto General San Martín, que son ciudades portuarias también, sino que ellos tienen otra realidad. La ruta no les ocasiona los grandes problemas que tenemos nosotros, si bien altera el ritmo ordinario, pero no como es nuestro caso, que nosotros nos quedamos aislados totalmente. Nuestras salidas para tomar la autopista se pueden hacer por el acceso a la Ribera o por el acceso norte de la ciudad de San Lorenzo. cerrado esos caminos, nosotros acá nos quedamos sin la posibilidad de asistencia médica, sin que la ambulancia de nuestro centro local pueda asistir a otros sectores públicos, que los maestros que son de otras localidades y vienen a dar clases a nuestras escuelas puedan llegar, que quienes trabajan fuera de nuestra localidad puedan asistir a sus lugares de trabajo, que nuestros estudiantes universitarios puedan llegarse a Rosario o a otras ciudades donde necesitan concurrir a clase. Es decir, nosotros en el periodo de la cosecha gruesa quedamos aislados totalmente del resto de la comunidad y de dados de poder desarrollar nuestra vida normalmente. Uh-huh. En función de eso, nosotros tomamos esta medida de que redireccionar el tránsito. De ninguna forma nosotros estamos en contra de los transportistas, a quienes realmente queremos y apreciamos y trabajamos en forma conjunta con las empresas y las organizaciones para lograr los mejores caminos para que ellos internos, me refiero, ¿no?, para que ellos puedan llegar con su transporte a nuestros puertos. Tal vez así que se han realizado inversiones millonarias, que la comuna, que esta comuna está reintegrando después en la propia división de empresas para poder hacerla a esa inversión. Nosotros con la tasa de mantenimiento de caminos retornamos la inversión que realizó la empresa, es decir, la comuna pagó los caminos. Pero por otro lado, acá falta el compromiso del gobierno provincial y nacional para desarrollar la infraestructura vial necesaria. Nosotros hicimos todos los deberes, hicimos que los caminos que se tenían que provincializar para, en el caso de la calle Brigadier López, que es la que llega al corazón de la empresa, nosotros se la cedimos en el 2004 y el gobierno provincial de aquel entonces y el actual cumplió con el cargo que tenían de realizar el asfaltado de esa arteria que terminaría con todos los problemas. Claro. Después tenemos el gobierno nacional con el tema del proyecto circunvalar, que tampoco hay una obra que se concrete. Es decir, nosotros padecemos los problemas, somos el pato de la hora, porque acá la cerealera hacen sus negocios, sus grandes negocios, los gobiernos que mencioné recaudan los impuestos que en función de eso se generan, y nosotros quedamos padeciendo. Ahora, nosotros no somos distintos a los ciudadanos de la ciudad de San Lorenzo, o de la ciudad de Fernando Beltrán, o de la ciudad de Capitán Bermúdez, o de la ciudad de Granado Baigorria, donde el tránsito pesado no circula por la Ruta Nacional 11, que es la avenida San Martín de estas localidades, o como también en nuestra localidad se denomina avenida San Martín y Ruta Nacional 11. Allí desvían todo por autopista, y no existe el camino alternativo que hoy las organizaciones de transportistas nos están pidiendo que nosotros le brindemos para poder pedirles que no ocupen la Ruta Nacional 11. Ellos circulan sin ningún problema por la autopista Rosario-Santa Fe. ¿Qué ocurre? A la altura de la localidad de Aldao existe un peaje, el troncal, al igual que más al norte, ¿no? Son los dos peajes que ustedes seguramente conocen, uh-huh, que están en la autopista Rosario-Santa Fe, y allí nos encontramos con este periodo de problema. Se cobra un peaje de 40 pesos para los equipos, para el clase y el acoplado, y los transportistas no lo quieren pagar. Entonces acá no es un problema técnico, es un problema de dinero, que lo tenemos que pagar también los invenses, y eso es lo que no nos parece justo. En razón de ello, le hemos dado parte al senador provincial Armando Traferri, quien colabora con nosotros en forma solidaria, y le hemos acercado al senador un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia subsidie el peaje de ese troncal en los meses de marzo, abril, mayo y junio, claro, de todos los años, cuando la cosecha gruesa, para que de alguna forma los transportistas también accedan, y que en esto tienen que somos varias las partes interesadas. Uh-huh. Nosotros los ciudadanos que padecemos todo lo que mencioné, pero también las empresas que generan negocios multimillonarios, y también los transportistas que no lo hacen en forma de caridad, lo hacen porque tienen un negocio. Uh-huh. Entonces nosotros estamos con un proyecto concreto acercado al senador para que el gobierno, ya que no puede cumplir con la obligación de los caminos que tiene contraída con anterioridad, porque no es este gobierno socialista. También el gobierno justicialista del ingeniero Bay, que fue en la época que se hizo la cesión de la calle a la provincia, tampoco lo ejecutó. Uh-huh. Esto no tiene color político, sino tiene responsabilidad de los funcionarios y de los gobernantes. Y en este caso, obviamente, reclamo a este gobierno del Bonfatti. Uh-huh. Ahora, Gonzalo, pero esto no es nuevo. Lo que nosotros queremos que comprendan los transportistas, y disculpame que te robe un minuto más, es que nosotros estamos bregando para tener una vida normal. Así como los transportistas, vuelvo a reiterar, y los empresarios generan su negocio, nosotros queremos seguir generando los ingresos a las familias que trabajan fuera de la localidad. Que nuestros hijos se sigan educando, que nuestros pobladores puedan atender su salud y que nuestras calles no se destrocen. Porque la Ruta Nacional 11, que es nuestro eje urbano, en la avenida San Martín, está totalmente deteriorada. 4 kilómetros de extensión tiene, que hay que reconstruirlo totalmente, y el gobierno nacional no tiene los dinero disponibles para poder afrontar ese gasto. Y nosotros lo tenemos que padecer. El 12 de diciembre de 2013, a 2 días de haber asumido, la gente de Rosario Bus, que es la que presta el servicio de transporte público de pasajeros, se hizo presente acá en mi despacho diciéndome que la frecuencia ordinaria del transporte se iba a suspender, que cada una hora íbamos a tener colectivo porque el estado deplorable de la Ruta Nacional 11 hacía que ellos no pudiesen cumplir con el servicio ordinario. Nosotros ese tipo de problema lo vamos a tener nuevamente después que pasen los 10.000 camiones por día que lo hacen por el centro de nuestro pueblo. Esa es un poco la realidad que nosotros estamos viviendo, es un poco la posición que hemos adoptado. Nosotros tenemos sancionada la ordenanza, ¿no?, como dice este medio escrito, el diario La Capital, del día sábado, que dice que nosotros amenazamos con una ordenanza. No, la ordenanza está sancionada. Lo que no hemos hecho es cumplir con el artículo 6 de la misma, que prevé una multa de 500 pesos por cada camión que circule por la ruta en el eje urbano. Eso no lo hemos aplicado, lo queremos poner en práctica a partir del 1 de abril, dándole al transportista una oportunidad más para que reconsidere el transitar por esta arteria, y bueno, caso omiso, vamos a aplicar esta multa de 500 pesos a cada unidad. Lo que yo le quería preguntar en función de esto, González, es, el planteo que hacen algunos transportistas es que esta es una decisión absolutamente ilegal la que toma la comuna, inclusive algunos han amenazado con recurrir a la justicia. Le pregunto, ¿para qué esa situación de tensión que se puede generar cuando quizás un transportista desemboque en Timbúes o quiera pasar por la localidad? Evidentemente la comuna solo no va a poder llevar adelante el trabajo. Digo, ¿esto va a implicar algún trabajo con la provincia, a partir de la Agencia de Seguridad Vial? ¿Esto ustedes tienen pensado trabajarlo con la policía, con gendarmería? Porque es un tema complicado cuando usted le plantee la posibilidad a un camionero de no poder transitar por el eje urbano de la ciudad si lo tiene como un camino alternativo. Más complicado, mi amigo, es que lo escuchen todos los transportistas, todos los dirigentes, todos los empresarios, es que si se me mueve un timbuente porque la ambulancia no puede salir de mi localidad, porque los señores transportistas no pueden pagar 40 pesos, porque el gobierno provincial no puede arreglar los caminos que tiene el compromiso asumido, firmado y escrito, y porque el gobierno nacional no dispone de 80 millones para arreglar la ruta nacional. Ese es el mayor compromiso. Yo represento, soy el presidente de la comuna de Timbúes. Mis vecinos me pusieron al frente de esta comunidad para que defienda sus intereses, hagan las denuncias penales que tengan que llevar adelante. Yo estoy dispuesto a someterme a la justicia, y si no, que venga la señora presidenta, que venga el señor gobernador y que vengan los dirigentes de cada una de las empresas y de los transportistas a decirme cómo solucionar el problema. Acá el problema no es más que de dinero, y el dinero alguien lo tiene que poner. Lo pone la provincia, lo pone los empresarios, lo pone los transportistas, o lo pone la comuna de Timbúes, como también ha hecho una oferta en cada una de las reuniones que se han llevado adelante con la Agencia de Seguridad Vial, con los transportistas, con la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de San Lorenzo, que el año pasado, 2013, en esta época de la cosecha, nosotros teníamos el presupuesto asignado del gobierno nacional en vialidad para reparar la ruta. Y la UCI, la Municipalidad de San Lorenzo y otros actores intervinieron para que no se ejecutara el trabajo porque entorpecía el normal tránsito de los camiones en las terminales portuarias. Y nosotros nos quedamos sin ruta. Y ahora nos bloquean, pretenden bloquearnos la ruta y destruirla nuevamente, y nosotros quedar aislados. Estamos muy firmes y convencidos que estamos haciendo lo correcto. Y si el problema es si corresponde o no corresponde, la ley y quien corresponda nos irá a juzgar de la decisión inamovible que hemos tomado. Ahora, González, Timbú es una localidad superior a los 3.000 habitantes, con este impacto negativo justamente que usted menciona, y más allá de estas responsabilidades que usted indica tanto para la provincia como para Nación, por ejemplo, para con esta última, ¿han iniciado algún tipo de gestión, algún tipo de trámite para hablar con algún funcionario nacional? Sí, inclusive está en Buenos Aires porque hay otras alternativas de transporte que se están manejando, como hay un proyecto ferroviario que es el día del Belgrano Carga, que hay un interés muy importante del gobierno nacional y de otros sectores de que se pueda desarrollar en nuestra localidad, ingresaría a la zona portuaria industrial, y en razón de eso yo he pedido que nos acompañen con el proyecto que presentamos concreto de un camino alternativo para el tránsito pesado, que seguía por calle Brigadier López y Lucio Mancilla, y esto permitiría que los camiones tengan ese famoso camino alternativo que solo se lo piden a la comuna de Timbúes. Vuelvo a reiterar, solo la comuna de Timbúes, porque la ciudad de San Lorenzo no tiene camino alternativo, la ciudad de San Luis Beltrán no tiene camino alternativo, la ciudad de Capitán Bermúdez no tiene camino alternativo, la ciudad de Granada Valgordia no tiene camino alternativo. Todo el transporte pesado se dirige por la autopista Rosario-Santa Fe. Y a nosotros nos están exigiendo que nos entremos un camino alternativo, siendo una de las localidades más pequeñas, que recién comenzamos con el desarrollo portuario industrial y que ya hemos contribuido en forma exagerada con hacer los caminos para que las grandes empresas puedan sacar su producción a través del río y lleguen con caminos rurales que nosotros pagamos y mantenemos. Entonces me parece que es injusto que a nosotros se nos trate de una forma y al resto de la localidad no se le exija lo mismo. González, le mandamos un fuerte abrazo desde la Radio Pública. Ha sido usted muy amable. Vamos a seguir de cerca este tema. Es un tema que evidentemente hay que discutir, hay que planificar y que evidentemente debe tener alguna solución para ustedes allí en Timbúes. Seguramente en los próximos días volvamos a contactarnos a medida que se vaya dando el proceso de la llegada de los camiones para ver en definitiva cómo se va resolviendo esta situación, por lo menos por este año. ¿Te hago un solo comentario más, por favor? Sí, cómo no. Yo he establecido, hemos mantenido, perdón, reuniones con Renova, por ejemplo, que es la agroexportadora más grande de Sudamérica, radicada acá en nuestra localidad. Sí, señor. Y ellos ven con agrado que la disposición que hemos dado al tránsito pesado se realice. ¿Por qué? Porque lo hace más ágil. Un camión que se dirige del norte de nuestra provincia hacia nuestros puertos ingresa en Villa La Ribera e inmediatamente ingresa al complejo portuario industrial nuestro. Uno que se dirige hacia los puertos de San Lorenzo y Puerto San Martín baja por el acceso norte y no se mezcla, no se junta con el que viene para Timbú y hace el tapón que después termina colapsando todo el tránsito. Lo que se dirige desde el sur de nuestra provincia a nuestros puertos pasando por autopista, bajan directamente en la ribera e ingresan al complejo industrial nuestro. Y no se juntan con los que van a Terminal 6, a Lidera, a los que van a Molino, que son empresas que se encuentran en la localidad de Puerto San Martín y de San Lorenzo. Esa es la diferencia. Acá técnicamente es correcto lo que nosotros estamos planteando. Agiliza el tránsito. La discusión es meramente económica. No se quiere pagar un peaje. De ahí la propuesta nuestra que le hemos acercado al senador para que el gobierno de la provincia tome esta medida, a ver si puede subsidiar al peaje. Y nosotros también hacemos una contribución de un 25% de ese peaje si las empresas, los transportistas y el gobierno accedía a acompañarnos en esta medida que solo pretende darle tranquilidad, paz y seguridad a mi comunidad. Le agradezco enormemente que me permitan expresarme, discúlpenme la vehemencia en mis palabras, pero es para dejar claro que nosotros tenemos dictada una ordenanza, que vamos a permanecer muy firmes en la decisión que hemos tomado, porque solo estamos cuidando la vida de nuestros vecinos. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil y muy amable con la Radio Pública. No, a ustedes, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Igualmente, hasta cualquier momento. Era la palabra de Amaro González, es el presidente comunal de Timbúes, allí sobre Ruta Nacional número 11 en el cordón industrial. contándonos entonces sobre esta ordenanza y sobre todo los trabajos que se harán para evitar el paso del tránsito pesado en épocas donde comienza la cosecha gruesa, camiones por miles que empiezan a llegar hacia los puertos en nuestra provincia. Pausa en síntesis de la región. En un rato volvemos, tenemos más cosas para compartir con ustedes. Indio Tobano llorando aquel tiempo feliz, Virgo Mayos y Bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es la América es la América es. Interpretó Antiguo Dueño de las Flechas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Seguimos haciendo síntesis de la región a través de Radio Nacional Santa Fe y su red de corresponsales, que en esta oportunidad nos va a llevar, nos va a depositar nuevamente sobre la ruta provincial número 1. Queremos escuchar desde la localidad de Román, allí en el departamento de San Javier, a nuestro compañero Javier Aguirre, que desde FM La Mega 104.9 nos cuenta las últimas novedades de la localidad. Recorrida Ciudad de Reconquista. El área de deportes de la comuna de Román comunica que el próximo sábado 29 de marzo se realizará la tercera precorrida por nuestra localidad organizada por el área de deportes de la comuna de Román con la fiscalización de la Asociación Reconquistense de Atletismo y el apoyo de la Secretaría de Deportes de Reconquista. Participan atletas locales y de la región. Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Román. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, el Consejo de Administración ha resuelto convocar a los señores asociados para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día viernes 25 de abril del año 2014 a las 19 horas en el Salón Cultural, sito en calle Cristian Ramseyer, esquina Brigadier López de la localidad de Román. Mantenimiento del cementerio comunal. La comuna de Román informa que debido a la falta de mantenimiento y al deterioro de los nichos del cementerio comunal, se están realizando tareas de impermeabilización y arreglos de albañilerías varias. De esta manera, quedarán en condiciones de uso aceptable. Las tareas se están llevando adelante con personal y herramientas comunales. Reconocimiento a profesores sanjavierinos. Se trata de Verónica Rebaudino, Claudia Benaventura, Fabiana Dora López, Anabel Oviedo y Sandra Verdún por trabajos premiados por el Ministerio de Educación de la Nación. La iniciativa fue del senador por el departamento San Javier, José Baucero. Campaña antirrábica para perros y gatos. Comenzó la campaña antirrábica 2014, comenzada y ejecutada por la comuna de Román y la Asociación Civil Grupo Guau. Hoy jueves 27 se realizará en la cancha de fútbol Tu Pasión, ubicada en el sector noroeste de nuestra comunidad, de 11 a 15 horas. Es obligatoria y gratuita. Se entregarán constancias. Se desarrolló en Román el lunes 24 de marzo los actos conmemorativos por la memoria, la verdad y la justicia, acto que estuvo organizado por el ISPI 4027 en Plaza San Martín por la mañana, mientras que por la tarde los chicos de la JP organizaron el Festival por la Memoria, donde pasaron diferentes artistas de la región, hubo artesanos y una muestra fotográfica. Deportes. Este próximo domingo se juega el superclásico local entre Román Fútbol Club y el Club Atlético Matienzo. Desde las 13:30 horas lo harán en tercera división, mientras que el plantel de primera se enfrentarán a partir de las 15:30 horas en cancha de Román. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Agradecemos a Javier Aguirre, nuestro compañero allí en la localidad de Román, y rápidamente volvemos a viajar. Vamos a presentar el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y le vamos a agradecer la deferencia, porque tengo entendido que no anda aquí por la ciudad de Santa Fe, a Roberto Tion, es el secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del Ministerio de la Producción de la provincia, con quien queremos charlar y sobre todo queremos indagar un poco más sobre la difícil situación que se atraviesa en varios departamentos de la provincia y lo que la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria le ha solicitado al gobierno de que decrete, entre otras cosas, la emergencia agropecuaria en varios de esos departamentos. Roberto Tion, desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Queremos conocer un poco el pantallazo, la visión que tiene el Ministerio de la Producción y sobre todo la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de lo que está pasando con el clima, con las lluvias y con las inundaciones en varios departamentos de nuestra provincia. Bien, vos sabés que escucho muy bajito, te alcancé a escuchar, pero si lo puedo mejorar estaría muy bueno. Sí, ahí me está escuchando un poco mejor. Un poquito mejor, sí. Pero bueno, entendí tu pregunta y obviamente que es una preocupación de todo el gobierno provincial, ¿no? Si ustedes recordarán, a principio de marzo ya hubo una primera reunión de emergencia de lo que era el año 2014, que fue justamente para esa zona oeste de la provincia de Santa Fe, casi el límite ya de Córdoba, a la altura de San Francisco, todas las localidades de Bauer, Santa Clara, Josefina y Fraga. Esas cuatro localidades también, por pedido de sus presidentes comunales, del senador del departamento, y obviamente con informes técnicos nuestros y del INTA y todos los datos que nosotros podemos recopilar de la zona por las grandes lluvias que tuvieron, fueron las primeras cuatro localidades que se decretaron, que está a la firma del gobernador del decreto para declarar la emergencia y o desastre, ¿no? Y bueno, en estos 20 días que pasaron después de esa reunión, las cosas empeoraron totalmente en el departamento castellano, sobre todo con otras lluvias que se agregaron después de esa fecha, y hay localidades que están en la misma situación o peores que esas cuatro que mencioné. Uh-huh. Y también algunas localidades, parte también del departamento de Las Colonias. Y después tenemos también un foco de grandes precipitación allá en la zona de Venado Tuerto, el departamento General López. Tenemos también en el departamento Vera, aunque Vera es casi un departamento netamente ganadero, pero igual hay localidades en el centro del departamento Vera, más preciso de la ciudad de Vera hacia el oeste, también con mucha precipitación y con crecimiento de la cañada que toca la parte este del departamento, que viene del 9 de julio, pero que toca la parte del departamento de la cañada de Las Víboras. Y tenemos, bueno, justamente ahí, en el noroeste, viene el rinconcito, la tiene Santa Fe, allá, dos localidades que están afectadas con 12.000, 15.000 hectáreas bajo agua, que la mayoría son algodoneras, que es la localidad de El Nochero y Gato Colorado. Y también afectada la producción hortícola en el cordón de Rosario. O sea que son varios los puntos en la provincia de Santa Fe, la mayoría son por precipitaciones no normales, en algunos casos con la zona oeste ha llovido 800 milímetros en 4 o 5 meses, o sea de noviembre a ahora en la zona del Valle ha llovido 800 milímetros, y esa zona se complica más también por la entrada de agua de la provincia de Córdoba, de San Francisco, y la provincia de Córdoba que está atravesando toda la región oeste de la provincia de Santa Fe hasta desembarcar ahí en Vila Cululú. Claro. O sea, la situación es bastante complicada en distintos frentes de la provincia, impactando obviamente muy duro en la producción agropecuaria y también en las partes urbanas y en los municipios y comunas, ¿no? Uh-huh. En esto, Tion, hay siempre distintas versiones, ¿no? Por lo menos posturas. Hay algunos presidentes comunales que dicen que es producto de la invasión sojera en la provincia, algunos que dicen que tiene que ver con la falta de obras en los últimos tiempos. En esto, no solo la provincia de Santa Fe, sino también en el caso de la provincia de Córdoba, quizás no es el tema que a usted le compete, hablar de obras públicas, pero digo, evidentemente hay un fenómeno lluvioso que se va concentrando con mayor fuerza en la provincia de Santa Fe en los últimos años. Preguntarle de qué manera se resuelve esto y de qué manera van a resolver ustedes esta coyuntura en la cual hay un montón de productores agropecuarios, ganaderos, lecheros que en este momento están reclamando o pidiendo alguna asistencia porque todavía tienen aguas en sus campos. Obviamente, no me toca hablar a mí sobre la falta de obras, que son manifestaciones muy clara de parte de los productores, de los que habitan en la zona, ¿no? Uh-huh. Pero la zona de Bauer es una zona muy complicada porque está en el fondo de una palangana, si uno lo quiere graficar un poco, ¿no? Y sacar el escurrimiento del agua de esa zona va a ser muy complicado, y en eso han sido muy claros los muchachos de hidráulica, los muchachos del Ministerio de Agua, donde han tenido muchísimas reuniones, donde se le han presentado proyectos alternativos para hacerlo. Obviamente que en esta situación los tiempos por ahí que es lo que más requieren los productores de la zona, por ahí no coinciden con los tiempos administrativos y lógicos de cualquier estudio, cualquier proyecto que se tenga que realizar. En eso vamos a discutir seguramente mucho tiempo, ¿no? Porque la urgencia para los productores es inmediata, donde han visto cerrar ese tambo de 20, 30 años de trayectoria, trabajando en genética, en manejo, con pastoreo que ya se perdió en su totalidad, con reservas imposibles de hacer, con consumo de reservas que ya tenía. Entonces en ese ámbito es muy difícil poder establecer alguna discusión donde las soluciones van a estar en un futuro no inmediato, sino un futuro de inmediato para arriba, ¿no? Pero hay proyectos presentados, no me quiero extender mucho más en eso. Uh-huh. En cuanto a las otras situaciones, bueno, son de lluvias y las obras que pueden llegar a estar faltando en estos periodos de sequía que venimos sufriendo en la provincia de Santa Fe hace un par de años, han quedado algunas obras quizás por ahí en mantenerla, de alguna obra inconclusa, de alguna obra que se había prometido y no se llegó a tiempo en esta cosa que no es tan normal que lluevan 400, 500, 600 milímetros. La zona de Venado Tuerto ha llovido 300, 400 milímetros en 20 días, o sea que no hay una obra que resuelva esos milímetros rápidamente, pero sí lo que puedo decir es que en el momento que se declara la emergencia en cualquier punto de la provincia de Santa Fe, lo que se logra, que se parece poco, lo que logra es que todos los ministerios, todo el gobierno está con la mirada en ese lugar para ver que de qué forma uno puede llegar en lo más inmediato para solucionar la emergencia, ¿no? Tanto en sequía como en inundación. Fíjense ustedes que allá en el noroeste, que yo le comentaba, 40 kilómetros de Nochero hacia el sur, en la emergencia de principio de marzo, nosotros decretamos la prórroga a esas localidades, Villa Minetti y San Bernardo, por sequía. O sea que 40 kilómetros más al norte tenemos 15.000, 20.000 hectáreas bajo agua. O sea que realmente estamos a prueba para llegar en lo más inmediato a la gente que están pasando esta emergencia. Roberto, buen día. Consultarlo, Roberto, porque el compromiso justamente que asumió el Ministerio es continuar analizando los distritos y comenzar las gestiones con el Gobierno Nacional. Lo consulto, si es que me lo puede responder, ¿no? Sabemos que está en Buenos Aires. Sí, estas reuniones se están manteniendo con áreas del Gobierno Nacional. La verdad es que estoy en Buenos Aires porque la Secretaría mía dentro del Ministerio de Producción también tiene toda la pesca continental. Estoy 2 días en reunión de pesca continental y de humedales y recursos naturales. No estoy por el tema de en este momento por la emergencia, pero seguramente el ministro estará haciendo los trámites para hacer urgente el decreto lo más rápido posible y después con su gestión tratar de que la nación homologue la emergencia provincial. Eso es muy importante. Es muy importante porque los verdaderos recursos que pueden llegar directamente a los productores que pueden de alguna forma paliar la situación son los recursos naturales, nacionales. Dentro de la provincia también hay un mecanismo, ya el ministro ordenó la entrega de grano en la zona de Lago, Santa Clara, Josefina y Fraga, a los productores tamberos, más que nada a los pequeños productores tamberos, para una forma de apoyar en la urgencia. Después estarían destinados algunos fondos provinciales también, que van a ir a las asociaciones para desarrollo, para que lleguen los productores en forma de crédito, con muy bajo interés y a un plazo importante, como para que puedan recuperarse. Y todo lo que tengamos nosotros a nuestro alcance para poder acompañarlo, obviamente que se pone todo en marcha. En la reunión de la comisión estuvo Vialidad, porque también hay mucha preocupación por las redes camineras locales de cada distrito. Estuvieron también los técnicos del Ministerio de Agua, de Hidráulica, también casi que no hubo necesidad en esta reunión de explicar las obras pendientes que están a proyectarse y a concretarse, porque se resolvió en la unidad de declarar en emergencia esos dos departamentos, Castellano y Las Colonias, la parte sur de General López, el noroeste de 9 de julio y el centro del departamento Vera y parte de horticultura, como yo te decía. O sea que de verdad que fue una reunión bastante rápida porque era conocido cuál era la situación de esos productores, ¿no? Pero la provincia tiene su proyecto, su plan de asistencia en lo inmediato, pero es importante que la nación homologue. De los cuatro, yo creo que llegamos en esta gestión, creo que algo de, no, si no recuerdo mal, eran 4 o 5 emergencias declaradas, y hubo una sola homologada de parte de la nación, donde había prometido 3 millones de pesos, y hemos recibido hasta ahora 1 millón de pesos solamente, ¿no? Uh-huh. Y usted mencionaba justamente la importancia de esta homologación, en este caso justamente de los números que se habían invertido en otras declaraciones de emergencia. ¿Cuánto contemplan justamente? ¿Cuál sería el respaldo en este caso, en esta actualidad del Gobierno Nacional? Bueno, a ver, si uno tendría que poner las pérdidas millonarias que ocasionó esta emergencia, obviamente que quizás ni un gobierno nacional pueda llegar a solucionarle todas las pérdidas a los productores. Pero toda la cifra que surja de la nación y de la provincia, bueno, va a ayudar a acompañar, ¿no? Pero imagínense que hoy una hectárea de maíz o de soja están en un corte antes de comenzar la cosecha, entre 2.500 y 3.000 pesos por hectárea. Si sumamos eso, la cantidad de hectáreas afectadas es un importe enorme. Si tenemos contemplada la parte de la lechería, ustedes saben que la merma de la producción diaria de leche, de un tambo de 4.000 litros de leche que baje bruscamente a 1.500 litros por día afectado por la emergencia, con los mismos costos que tiene para producir los 4.000 litros, va a producir 1.500 litros, le produce al tambero una pérdida enorme que es muy difícil que lo pueda recuperar. Si a eso le ponemos también el caso del tambero, pérdida de pastura que venía ya planteado en este otoño, o que venían ya en producción de años atrás, si tener una pérdida total significa volver a implantar nuevamente toda la estructura forrajera. Si vemos también de que no se ha podido hacer ninguna reserva para el próximo invierno, que eso significa maíces perdidos o sorgos perdidos, tendríamos un bache enorme casi un año. Si vemos que la reserva que tenían, que llegaban al final ahora para reponerlas con las nuevas, ya se consumieron, las pérdidas son enormes. Y en la ganadería también, la ganadería sufre, si bien es dentro de las producciones las que por ahí uno puede pensar que es la que menos impacta, porque bueno, lo que hoy se pierde de producción de carne lo podemos llegar a tener en otro momento que mejoren las cosas, pero igual, atrasa todo un sistema de producción que a los altísimos costos que tiene el productor para tener la mayor tecnología, la mayor producción, significan pérdidas enormes, ¿no? Por eso la gente está muy enojada, por eso reclama con justa razón obras que cree que están faltando y bueno, es una situación, realmente es una situación complicada porque vemos a productores perder muchísimo dinero y sobre todo muchísimo trabajo, ¿no? Tion, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Vamos a seguir de cerca este tema que realmente nos preocupa y que venimos desde hace algunas semanas repasando distintas voces aquí en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Así que le agradecemos la amabilidad de poder atendernos y darnos la visión y obviamente el posicionamiento del gobierno respecto a esta complicada situación que atraviesa hoy parte de la provincia. Al contrario, yo le agradezco su llamada y a las órdenes de ustedes, ¿no? Cuando gusten, obviamente que estamos a disposición. Te agradezco un montón yo también. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Adiós. Era la palabra de Roberto Tion, es el secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del Ministerio de la Producción de la provincia, contándonos un poco, la visión que tiene el gobierno de la situación que atraviesa la provincia, dando un pantallazo del pedido que ha hecho la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria al gobernador Bonfatti y confirmando entonces que ya está a la firma del gobernador el decreto que va a establecer la declaración de emergencia en algunas localidades del departamento Castellanos que recordemos hace un mes están bajo agua. De esta manera nos vamos a la pausa y en un ratito nosotros seguimos porque tenemos más cosas para compartir con ustedes aquí desde Síntesis de la Región. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a los tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo porque siempre estaré. Pasamos juntos más de un temporal. Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola porque siempre estaré. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola porque siempre estaré. Auténticos Decadentes y Julieta Venegas interpretaron A mí no me importa el dinero. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. ¿Tienen ganas de viajar? ¿Tienen ganas de que sigamos recorriendo pueblos y ciudades de nuestra provincia? Exactamente, ya estuvimos por el oeste, estuvimos por el sur, estuvimos por el centro. Ahora, ¿dónde nos puede llevar, por ejemplo? Y nos vamos a quedar a unos 100 kilómetros aquí de la capital de la provincia de Santa Fe hacia el oeste. Vamos a tomar Ruta Nacional 19, después empalmaremos con la Ruta 13. Allí nos aguarda la localidad de Plaza Clusellas y allí está nuestro compañero Darío Bonino para contarnos las últimas novedades de este bellísimo pueblo que tiene el departamento Castellanos. La Deportiva, torneo super preparación, había quedado pendiente la primera fecha anoche. Florida en su cancha, en primera división, doblegó al Deportivo Josefino 2-1, los goles marcados por Maxi Pesi y Pablo Paire. Matías Sanón descontó para Josefina en reservas, también ganó la Flora 2-0, goles marcados por Alan Bordabozana y Giuliano Sacone. Del ámbito cultural, 25 aniversario de la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini. Las actividades que restan para este mes, este viernes, la presentación del libro de poesías y narrativas Espejo de Papel de la clusellense María Alejandra Cibalero será a las 20 horas en la sede de la biblioteca. Y el domingo, el cierre, acto central, 25 aniversario, 19 horas en la sede de la biblioteca, con entrega de premios, concurso nacional de cuento corto y la actuación de artistas locales. Justamente con motivo del concurso nacional de cuento corto, gran repercusión, participaron 233 escritores de 17 provincias argentinas. Estos ganadores: primer premio, El Buscador, autor Oscar Alberto Escobar de Neuquén; segundo, La Última Escena, autor Jorge Gustavo Flores Soler de Altagracia, Córdoba; tercer premio, el escritor, autor Josefín Maldonado de Villa María. Las menciones: primera, La Biblioteca Prohibida, autor Luisina Natalia Rossini de Casilda; segunda mención, La Puerta Azul, autor Rubén Osvaldo Lucero de Río Cuarto, y tercera mención, el arcautor, el clusellense José María Ciocarello. Por último, la diputada Cristiani dura con el impuesto para rutas, sí a la reparación de rutas, no al nuevo impuesto vial, no hace falta un nuevo impuesto para arreglar las rutas en Santa Fe, hace falta la voluntad política de hacerlo y capacidad de ejecución que no ha podido demostrar el gobierno socialista en sus 6 años de gestión. Bueno, ese motivo y otros impulsó al foro de presidentes comunales a efectuar reclamos el día miércoles frente a Casa de Gobierno, también nuestra presencia para nuestros medios en la capital provincial, así informaba Darío Bonino desde FM Líder para este panorama provincial de noticias. Gracias a nuestro compañero Darío Bonino desde Plaza Clusellas en el departamento Castellanos. Ahora nos vamos rápidamente a presentar un nuevo contacto telefónico en el día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. En el último contacto telefónico del día nos lleva a saludar y a charlar con Juan Carlos Venecia. Él pertenece al Instituto de Desarrollo Regional de Rosario, que en los últimos días ha presentado un informe a partir de una presentación de un nuevo sitio digital que tiene que ver, entre algunas otras cosas, para analizar en este informe lo que ha sido la caída, la de la participación de la obra pública en el gasto de la provincia de Santa Fe. Pero para conocer un poco más en detalle y charlar y ahondar en algunos de estos términos del informe, lo saludamos, Venecia, desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Melisa, Diego y a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Conocer un poquito más en profundidad, ¿no?, esto que ustedes han dado a conocer y que evidentemente pone en contrapunto lo que ha sido los posicionamientos de los últimos gobiernos en la provincia de Santa Fe respecto a que se han incrementado los niveles de inversión. Ustedes, a partir de un estudio, un informe propio, ratifican que han caído los niveles de inversión en obra pública en la provincia de Santa Fe. Sí, aparte de la cuestión presupuestaria en sí, permitime que me presente un poco más. Sí, cómo no, por favor. Nosotros somos una institución ya de 18 largos años de trabajo en el ámbito de Rosario y su área metropolitana, pero que fundamentalmente nos abocamos a la formación de recursos humanos y al desarrollo en términos de esa formación en la universidad pública. Tenemos actualmente un programa de infraestructura en la Universidad Nacional de Rosario, el cual yo soy director, y permanentemente somos los que desarrollamos el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, mantenemos un nivel de información permanente a través de nuestros sitios, infrapublica.com, desarrolloyregion.com. Entonces, normalmente producimos información que tiene que ver con para que los decisores, tanto públicos como privados, estén al tanto de lo que se tiene que desarrollar. Y cuando uno habla de infraestructuras y de obra pública, nosotros siempre tratamos de que se amplíe el concepto, de que se rompan ciertos moldes de históricos, normalmente cuando se habla de inversión en obra pública, los presupuestos públicos lo siguen diciendo el gasto en obra pública, claro. En realidad es una inversión, es la inversión en hospitales, en escuelas, en rutas, en acueductos. Y las provincias y los estados nacionales, hay un consenso por parte de todos los que investigan y los que desarrollamos información en términos de esto, que tienen que tener un sostenimiento permanente de inversión de sus presupuestos públicos que ronda entre el 15 y el 18%, más cuando hay una etapa de cierto crecimiento como se dio en la última década argentina. De ese 15, 18, 20% de inversión en infraestructuras públicas, entendiendo desde la vivienda social, la salud pública, hasta las grandes obras de infraestructura y energéticas, viales, lo que se nos ocurrió fue tomar, y recabando información a través de la propia información que brinda la, la provincia de Santa Fe a través de su sitio. O sea, a partir de datos oficiales. Claro, tomando la cuenta de inversión que es pública, tomando también información por parte de los legisladores, de las comisiones de presupuesto y hacienda de diputados, de obras públicas de diputados, se ve con claridad, con mucha claridad, que en el último decenio, tomando 2004-2013, ha habido un fuerte incremento y posibilidad de desarrollo de recursos, un incremento importante, porque fíjense que el presupuesto pasó del 2004 de 4.800 millones de pesos a 46.000 millones de pesos en el 2013. Pero ¿cómo fue la participación de lo que son los componentes de lo que podríamos decir obra pública o infraestructura? Los porcentajes de participación del gasto efectivo en esas cuentas corrientes, históricamente lo podemos dividir en el primer quinquenio 2004-2008 y en el segundo quinquenio 2009-2013. Bueno, el promedio nos daría que en ese primer quinquenio 2004-2005-2006-2007-2008 ronda por encima del 6% de participación del presupuesto, el ejecutado real, con un pico máximo en el 2006 de 9% sobre el presupuesto de aquel entonces de 8.800 millones. Y en el segundo quinquenio el promedio desciende profundamente sobre el ejecutado real a 2.5, donde en el año 2012 nos encontramos con el mínimo de toda la década, que es el 1,97, 700 millones de pesos sobre 35.000. Entonces, cuando uno empieza a desagregar aún más la participación presupuestaria y donde ha habido un fuerte incremento de los recursos corrientes durante todo el periodo 2007-2013, por ejemplo, un 377% de incremento, claro. La recaudación tributaria incrementó mucho por encima de cualquier índice inflacionario que uno tome, índice inflacionario Congreso, el IPEC o el del INGEC, vemos que todo lo que son gastos de capital del presupuesto, lo que nosotros llamamos inversiones específicas en términos de obras públicas, es de apenas un 148%. Entonces, bueno, vemos un nivel de su ejecución preocupante, porque cuando uno va tomando cada uno de estos presupuestos, ve que el porcentaje de participación en el presupuesto público real, supónganse tomando los últimos 5 años, en todos los presupuestos se presupuesta un 5, un 6% de todo el presupuesto para obras públicas, pero se ejecuta en realidad un 2,5. Entonces hay un nivel de subejecución, se toman partidas que se van obviamente utilizando en otras áreas y en otras necesidades que tenga el gobierno, pero esto no es una particularidad solo de Santa Fe, es una particularidad del conjunto de los gobiernos provinciales. La mayoría de los gobiernos provinciales se ve en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, nosotros lo que más nos interesa como instituto y desde el lugar de donde nosotros nos paramos a plantear estas temáticas es si fundamentalmente una sociedad no mantiene su nivel de inversión en infraestructura y en obra pública, después el deterioro y el mantenimiento de esa infraestructura nos resulta mucho más costoso. Entonces, obvio que las situaciones de inequidad social superan el ámbito de desarrollar una obra pública, pero sin obras públicas, sin infraestructura, no vamos a tener un modelo de desarrollo ampliado en términos económico y social. O sea, sí, no es una condición sine qua non que vamos a hacer una sociedad más desarrollada, con menores inequidades, con mayor nivel de crecimiento social porque hagamos un puente. Pero sin lugar a dudas, si no hacemos el puente, si no tenemos el acueducto, no vamos a tener herramientas para generar un modelo de desarrollo inclusivo. Entonces, el retiro de la agenda pública de estos temas por distintas situaciones, por el incremento de otro tipo de problemática, entiéndase la violencia, la cuestión del narcotráfico, la cuestión inflacionaria, la caída de los salarios, a nosotros desde nuestro lugar de trabajo, desde el Instituto de Desarrollo Regional, desde nuestros sitios como Infrapública, siempre nos moviliza a poner en agenda este tipo de temática para que obviamente los que terminan decidiendo no terminen en el quinto o sexto, séptimo lugar de las prioridades de la agenda pública. Y en esto preguntarle, porque generalmente, y sobre todo en los últimos años que el Frente Progresista gobierna la provincia de Santa Fe, ha sido muy recurrente y hace muy poco volvió a acontecer que el ministro de Economía, Ángel Ciara, diga: no vamos a paralizar la obra pública para pagar sueldos o para destinar recursos a gastos corrientes. Ustedes en los últimos tiempos, y a partir de lo que son las cuentas de inversión pública, la información en la que ustedes pueden acceder, ¿han podido determinar hacia dónde se vuelca parte de esos recursos que no fueron invertidos en definitiva en el presupuesto que estaba previsto en obras públicas? Y obviamente que el destino no te van a decir, en el presupuesto no va a encontrar tal partida, no se ejecutó y se aplicó tal partida, pero obviamente que al gasto corriente y al incremento de necesidad de pago de masa salarial. Evidentemente el tema de obra pública de infraestructura no está en la agenda justamente del gobierno de la provincia de Santa Fe ahora. ¿Ustedes cómo ven este impuesto, esta tasa vial que pretende grabar justamente a través de un proyecto de ley el gobierno para poder reemplazar, si se quiere, los 700 millones que debería invertir Vialidad Provincial? Y son situaciones parciales, se nos está mojando, tenemos sin número de goteras del techo y estamos tratando de poner la palanca en abajo, es tapar, es como una, para ser gráfico, en la radio hay que ser gráfico, estamos destapando los pies para taparnos el pecho. En realidad no estamos dando un aporte, una solución integral. Que vuelvo a repetir, las problemáticas de infraestructura no son locales. Lamentablemente los 90 nos inculcó un mecanismo medio perverso, que es que toda solución de ciertos temas tiene que recaer casi en el último gobierno local, cuando uno tiene que tener planes estratégicos de desarrollo. Claro. Y fundamentalmente en los temas que nosotros trabajamos, un plan maestro de contingencia y desarrollo del transporte argentino para nuestra provincia, eso es clave. Eso es sustancialmente clave, por tanto por nuestras terminales portuarias como por nuestras rutas. Nosotros somos, por ubicación geográfica, fundamentalmente en el área productiva argentina, la provincia de Santa Fe, el núcleo de desarrollo de lo que es la logística y los servicios de logística ajena. Entonces no podemos estar cargándolo a un municipio, como en el caso de los municipios del Gran Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín, que apliquen soluciones a los camiones. No tenemos que pensar que nuestra cuenca lechera, Rafaela y Esperanza, tiene que aportarse esa solución. Tenemos que estar en un sistema mucho más integrado, y entonces cualquier situación parcial podrá recabar algún recurso parcial, pero si nosotros no tenemos en claro que tenemos que modificar la matriz de transporte de la Argentina, absolutamente desviada hacia el camión, donde, vuelvo a repetir, los santafesinos tenemos muchísimo que discutir en el contexto nacional, situaciones puntuales, todo lo que es la producción azucarera tucumana la trasladamos en camión hacia las áreas portuarias, el NOA, lo que hacemos en el centro de Chaco lo traemos en camión, en un caso tendríamos que usar barcaza, en otro recuperar el ferrocarril en un sistema integrado, y esa es la discusión que tiene que llevar adelante un gobierno provincial hacia la nación argentina. Venecia, le agradecemos infinitamente, nos gustaría, seguramente en algún momento podamos profundizar y charlar sobre otros números, se nos va terminando el tiempo, le agradecemos los minutos que nos ha podido brindar. Ha sido agradecido soy yo, y para su audiencia y para el que lo necesite, tanto en infrapublica.com como en transportefluvial.com, que son sitios emblemáticos nuestros, pueden contar con todo este núcleo de información, y muy agradecido por el espacio, y sepan disculparlo de ayer, pero estaba justo arriba del auto viajando a Buenos Aires. No, ha sido usted muy gentil, ha sido muy clarificador lo que nos ha contado. Seguramente en el transcurso del año volvamos a encontrarnos, porque nos parece interesante desasnar un poquito, informarnos y aprender un poquito más de algunas cuestiones que quizás, hay que decirlo claramente también, uno en muchos medios de la provincia de Santa Fe muchas veces no lo encuentra con tanta claridad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha sido usted muy amable. Era la palabra de Juan Carlos Venecia, es el titular, pertenece al Instituto de Desarrollo Regional de Rosario, contándonos lo que ha sido este informe que se ha presentado en los últimos días y que quizás viene a traer un poco de claridad sobre las cosas que venimos charlando en los últimos tiempos y que claramente demuestran que el gobierno de la provincia de Santa Fe en los últimos años ha disminuido su nivel de inversión en lo que tiene que ver con la obra pública, ha habido subejecución del presupuesto. Y entre algunas cosas, otras cosas, lo decíamos claramente hoy, lo de la tasa vial es un claro ejemplo de esta particularidad, de un gobierno que aumentó su recaudación tributaria, que aumentó su presupuesto, pero que en los últimos años ha reducido la inversión que debe llevarse adelante desde Vialidad Provincial, recortando casi en un 30% los recursos de su presupuesto. De esta manera, vamos culminando, mi estimada amiga. Exactamente. Hemos estado por todos lados hoy. Fin de este viaje, recorriendo la provincia de Santa Fe a través de las diferentes noticias políticas, sociales, que nos encontraron justamente aquí en esta edición de Síntesis de la Región. Gracias a Silvio Saracio, que estuvo allí en la producción. Los saludamos a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador aquí en Santa Fe, a los compañeros de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a encontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región.